List 6. Nunca he sabido cómo convencerle. I've never known how to convince him. Estoy casado desde hace 20 años. I've been married for 20 years. Vivo aquí desde hace años. I've been living here for years. ¿Cuánto tiempo lleva lloviendo? How long has it been raining? Llevo 3 años intentando conseguir una entrevista con él. I've been trying to get an interview with him for 3 years. Nunca me daré por vencido. I'll never give up. Ella está detrás de mí desde que vine aquí. She's been after me since I came here. ¿Qué quiere ella? What does she want? No tengo ni la más remota idea. I haven't the slightest idea. ¿No se lo has preguntado? Haven't you asked her? Creo que se ha enamorado de ti. I think she's fallen in love with you. Me temo que tengas razón. I'm afraid you're right. ¿Qué hacemos? What shall we do? Es tu problema, no el mío. It's your problem, not mine. No tiene ningún sentido. It doesn't make any sense. ¿Qué es lo que no tiene ningún sentido? What doesn't make any sense? Ella podría ser mi madre. She could be my mother. ¿Te molesta ella mucho? Does she bother you a lot? Casi nunca me deja en paz. She hardly ever leaves me alone. Dile que no estás interesado. Tell her you're not interested. Ella no quiere escucharme. She doesn't want to listen to me. Entonces, no le hagas caso. Then ignore her. No es tan fácil. It's not that easy. ¿Qué quieres decir con que no es tan fácil? What do you mean it's not that easy? Es ella quien me paga. She's the one who pays me. ¿Cuánto hace que ocurre esto? How long has this been happening? Desde que entré en la compañía. Since I joined the company. Supongo que no hay nada que puedas hacer al respecto. I guess there's nothing you can do about it. Cuando yo tenga suficiente dinero, dejaré la compañía. When I have enough money, I'll leave the company. Esa me parece una buena idea. That sounds like a good idea. ¿Cuándo esperas tener el suficiente? When do you expect to have enough? Cuando ella pague lo que me debe. When she pays me what she owes me. ¿Cuánto te debe? How much does she owe you? Me debe 2 mensualidades. She owes me 2 monthly payments. ¿Cómo puedes vivir sin ese dinero? How can you live without that money? Me apaño. I get by. ¿Has vendido tus cuadros? Have you sold your paintings? He tenido que vender algunos. I've had to sell some. ¿Por qué no montas una galería? Why don't you start a gallery? Se tarda mucho en montar algo así. It takes a long time to start something like that. No tanto como tú crees. Not as long as you think. Tengo poca experiencia en cosas así. I have little experience in things like that. Te puedo ayudar si me dejas. I can help you if you let me. Incluso podríamos ser socios. We could even be partners. Eso parece interesante. That sounds interesting. Deja que lo piense esta noche. Let me think about it tonight. Creo que es una idea genial. I think it's a great idea. Puede que tengas razón. You may be right. Podemos por fin poseer algo. We can finally own something. ¿Y qué hay de los problemas? And what about the problems?